lado y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tu sentimiento. Con lágrima mi alma no he podido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación no oigo tus pasos. Solo tres noches y ya parece un siglo. Cobarde fue al usar tu santo llanto. Y hoy sé que soy feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonas y te engañaba. Pero hoy que el mundo está me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste. De que te hiciera daño y de perdonarme. Solo viste el fin. Si pudieras oírme hoy. Siempre.